nosotros consideramos que fue una conquista nuestra la asignación universal, porque este gobierno no la quería, la asignación universal. Nosotros cuando íbamos a realizar la marcha de Tucumán a Buenos Aires, tuvimos una reunión expresa con el presidente de la Nación, en ese momento Néstor Kirchner, y él decía que no estaba las condiciones para poder cumplir con ese objetivo. De todas formas, volviendo a la actualidad, nosotros vimos que se aplicó la asignación universal, creemos que es un avance milimétrico en la lucha contra el hambre, pero la asignación universal se la licuó, por ejemplo, la inflación en los primeros meses de vida de la asignación universal. Una familia que tiene pañales, por ejemplo, no le alcanza la asignación universal para cubrirlo. Ni hablar de la leche, ni hablar de los insumos básicos para una crianza correcta del niño, ¿no? No es solamente el hambre, la muerte que provoca el hambre, sino cómo mutila el pensamiento, cómo mutila la vida, ¿no? Se ocultan las verdaderas cifras de la muerte en Argentina. Yo siempre digo, cuando un chico muere de broncoespasmo, ningún pibe puede morir de broncoespasmo. Si muere de broncoespasmo es porque ese cuerpito estaba debilitado. A veces en los certificados de defunción de los chicos dicen paro cardiorrespiratorio. No es un paro cardiorrespiratorio. El paro cardiorrespiratorio es la consecuencia de una neumonía, y la neumonía es consecuencia, y que una neumonía mate a un niño es consecuencia del hambre. Darío, y con respecto al tema, ¿cuál es la propuesta para avanzar verdaderamente en esta iniciativa de la asignación por hijo, que es una lucha histórica que lleva a la CTA, a los chicos del pueblo? Exacto. Nosotros la propuesta que tenemos es que la asignación universal supere la línea de la pobreza, que la asignación universal permita los insumos básicos que le permitan los alimentos, realmente los alimentos necesarios. Con polenta y fideo un chico no crece. Con polenta y fideo y arroz un chico no está sano. Los chicos necesitan incorporar a su dieta los alimentos necesarios, las vitaminas, los nutrientes necesarios. Y eso hoy, en la Argentina de hoy, es muy difícil. Si no, vayan a la verdulería, vayan a un supermercado, vean los precios de los insumos, la leche, el queso, el huevo, la fruta, las hortalizas. Entonces, cuando hablamos de alimentación, hablemos seriamente, ¿no?